Las 11 varas, un programa de radio hecho desde Wrocław, con el que pretendemos tratar de comunicar, meternos en jaleos en los que, en cierta medida, no tenemos ni la más mínima idea. Un programa hecho en castellano, aunque la ubicación del mismo se radica en Polonia, en Wrocław. Un programa hecho para que esas gentes que bien están aprendiendo la lengua de Cervantes, bien se comunican en ellas de forma diaria, puedan acceder a la red y escuchar nuestras voces. Un programa, no vamos a definirlo ya de entrada de una manera clara, porque es el mismo programa el que se va a ir definiendo a lo largo de estos diferentes podcasts que vamos a ir grabando, que vamos a ir alojando en nuestro blog, en Camisas de Once Varas Blogspot, y con el que pretendemos comunicar más allá de las fronteras de este país que nos ha acogido y tratar de comentaros cuáles son nuestras aventuras y desventuras, porque también las hay, en este país que se llama Polonia, Polska en polaco y to jest bardzo, bardzo sympatyczna sytuacja. Me acompañan aquí una serie de individuos, los cuales han sonreído cuando me han escuchado hablar en esa lengua, en polaco, porque la verdad es que tampoco es que la maneje tanto, no es que sea una de mis lenguas que hablo con mayor soltura. Muy buenas, Jesús, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches, o tardes, o días, depende de cuándo nos sigas. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bastante bien. Vamos a hacer una pequeña ronda de presentación. Tenemos, como de costumbre, como en los proyectos radiofónicos anteriores en los que nos hemos embarcado, una carestía absoluta de medios, pero yo creo que con pasión y con ganas lo vamos a ir supliendo. Tenemos un pequeño micro, tenemos un ordenador y tenemos ganas e incluso gente dispuesta a todo. Muy buenas, Jesús, ¿nos puedes comentar el porqué de tu estancia en Polonia? Un poco, preséntate. Pues sí, no, la verdad que sí, que estamos aquí todos ilusionados por el programa y vamos a ver qué tal sale, la verdad que sí. Bueno, yo ya llevo muchos años aquí, ya son 7, no hablo tan bien polaco como tú, que te veo que estás suelto ya en el idioma, y bueno, pues nada, pues son 7 años ya de travesía por aquí. Espero que este tiempo por acá pues me pueda servir para, efectivamente, no decir nada concreto, porque realmente no tenemos ni idea de lo que vamos a hablar aquí. ¿Cuál fue el origen de que vinieras a este país tan remoto, ¿no? Porque si tengo entendido, tú provienes de La Mancha. ¿Qué hace un manchego en un país tan frío como Polonia? No hace tanto frío. Pues sí, pues Erasmus. Y al final una mujer, que al final me quedo aquí. Una historia que parece muy romántica allá de donde venimos, pero que luego cuando estamos aquí, y si no, ahora la prueba me remitiré cuando se presente, que se ríen todos, vais a ver que no es para tanto, que eso es bastante, bastante común. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música para nuestros oyentes y vamos a continuar con la ronda de presentaciones. Tenemos un nutrido grupo de aspirantes a realizar este programa, que seguramente tarde o temprano vamos a presentar. Así que si tenéis un poquito de tiempo, ponemos un poco de música y nos metemos de nuevo al trapo, como diría aquel otro. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą. Uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Seguimos después de escuchar esta preciosa melodía y esta fantástica música que nos ha deleitado en Camisa de Once Varas. Y seguimos con la ronda de presentaciones de los tertulianos. Por ejemplo, a mi lado tengo a Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Preséntate. Hola, pues muy bien. Yo soy Joaquín. Vengo de Mallorca y Granada. Y también estoy aquí, como muchos de nosotros, por amor. O por desamor. Bueno, más que amor es una putada, pero... pero bueno, aquí estamos en este bonito país y caliente país. Y bien, esperanzados con este proyecto radiofónico y queriendo que salga bien y que a todo el mundo le guste y sobre todo pasarlo bien, que creo que eso es lo más importante. Y ahora os voy a presentar a otro de nuestros compañeros. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, lo que tiene el empezar con la radio es eso, que es duro, es duro. Decíamos antes a micro cerrado que el programa piloto siempre que tiene que ser el más llamativo en un programa de radio y en una serie de televisión. Pero está visto que este es un axioma que no tiene por qué cumplirse. Aquí en Camisas de Once Varas hemos dicho que vamos a ir haciendo radio, vamos a ir construyendo mensaje comunicativo en la lengua de Cervantes, en la lengua de Quevedo y en la lengua que nosotros hablamos, castellano, español. Alex, échale a restos, vamos allá. Aunque me conocen como Alex, realmente mi nombre original es Valerio Oxford. Mi cepa de origen está en la estepa rusa, pero se desarrolló en Hispania. Estoy en Polonia porque unas faldas, en una noche donde el vodka... se consumió deliberadamente, pues atrajo el sexo débil. Bien, sí, hemos dicho que tenemos gente para todo. Si no es algo que de lo que tengamos que ni siquiera disimular. Y aquí tenemos a Y aquí tenemos pues al compañero Valerio, Alex. Yo hasta ahora le conocía como Alex, pero bien, es una radio en la que puede surgir liberaciones como estas. Ahora tenemos el espíritu de Valerio, que nos ha hablado de la estepa rusa, de las faldas, del vodka. Y justo a mi lado tengo otro compañero, asturiano, que nos va a contar un poco el porqué de su estancia en Wrocław, porque ya es larga, ¿no? Es larga, es larga. Llevo aquí ya 2 años, yo soy Guillermo. No tengo una historia tan apasionante como nuestro compañero Valerio. Pero bueno, vine de Erasmus, al igual que Jesús. Y bueno, la verdad que yo en mi caso no me he quedado por amor. Me he quedado por amor en general a Polonia, sí. A, bueno, lo bien que se vive aquí, que bueno, ya iremos hablando más tarde sobre ello. Bueno, todo yo creo que estamos contentos de estar aquí. Y en mi caso, pues sí, muy contento. Ahora también empezando otras cosas, como este proyecto y demás proyectos que bueno, que vamos creciendo aquí nuestra experiencia. Y bueno, Josema, ¿qué me cuentas? ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo soy Josema, vengo de las estepas y desérticas tierras del sureste español y llegué por estos territorios de Europa del Este, estos territorios cuasi polares de Europa del Este, hace también 2 años como mi compañero de Erasmus. Y me trajo mi obsesión por el conocimiento de esta tierra, de Polonia, de este idioma, de esta gente, de esta cultura tan tan interesante, que espero comentarla y esperemos debatirla en este programa. Y también con muchísima ilusión. Y voy a presentarle a mi compañero murciano del altiplano. Casi no sabe ni lo que es, ni murciano, ni alicantino, ni albaceteño. Está ahí en medio y nos tocó a la región de Murcia cogerlos a ellos, a los yeclanos. Se llama Fran. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Yo vengo, como dice mi compañero Josema, que pertenezco a la zona un poco norte de la región de Murcia, pero estamos ahí entre medias, entre Murcia, Alicante, La Mancha, somos un poco mezcla de todo, ¿no? Así que, bueno, pues estoy aquí, mi experiencia aquí en Polonia es mucho más breve que la de mis compañeros, solo estoy aquí 3 meses, pero sinceramente poco a poco voy conociendo el país y me voy enamorando de la cultura de Polonia, de las chicas, por supuesto, y de la oportunidad que tengo aquí en Polonia de hacer diversos proyectos alrededor de, bueno, ya iremos comentando, voluntariados, trabajos, oportunidades, muchas veces que no se tienen la oportunidad de tener en España, o sobre todo en mi región, porque bueno, es completamente diferente el tema de actividades, compañerismo y etc. Bueno, entonces creo que soy el último, ¿no?, que se presenta aquí de todos mis compañeros today. Entonces voy a pasar con mi... Están todos, pero no son todos, y a ver si me explico, es decir, empezamos con esta serie de gente, pero hay muchas más que de alguna manera nos han querido hacer llegar su voluntad de participar en el programa. Vamos a ver si de la teoría a los hechos hay un gran trecho y finalmente se materializa. Y de momento este primer programa sirve para presentarnos, para presentar nuestras intenciones y para ir poco a poco comentando qué es lo que queremos hacer. Me falta presentarme a mí, me están comentando los compañeros. Bueno, pues yo respondo a varios seudónimos. Yo llevo, uno de ellos es, por ejemplo, Sergio, que suele ser mi nombre oficial, y he participado en otros proyectos de radio y llevo desde aquí ya, este es mi tercer curso en este frío país acogedor, y de momento me quedo aquí este añito a vistas de lo que pase. No sé si comentar si estoy enamorado del país o si esto es como la película de Apocalipsis Now, en la que alguna vez se volverá a casa. Esperemos que así sea, y si no, pues nos uniremos al Vietcón o lo que haya por aquí. A mí me gustaría ya empezar un poco ya el melón de Polonia, preguntando al más benjamín de todos en nuestra presencia aquí, que es Francisco, ¿verdad?, que lleva solamente tres meses. Francisco, cuando llegaste a Polonia, ¿qué es lo que pensaste? Las primeras cosas, que tú que lo tienes más fresco, ¿qué te pareció esto, nada más bajarte del tren, ¿no? Venga, contéstanos, a ver, ¿qué te parece? Bueno, Alex, te contesto a tu pregunta. Bueno, la impresión, no sé cómo explicarte. Cuando bajé el avión, lógicamente fue en julio, hacía todavía bastante calor. No como ahora, que empieza un poco a llegar el invierno, poco a poco. Y bueno, la primera impresión fue, bueno, pues con mi compañero Josema, digamos, juntos desde el avión al aeropuerto, Copérnico, creo que se llama. Y bueno, llegamos al piso, introducimos introducimos a, bueno, al resto de mis compañeros en mi proyecto. Y bueno, fue interesante porque el primer sitio donde fuimos fue un lugar que, bueno, pues tiene la oportunidad de ver una buena cerveza, ¿no? Polaca, efectivamente. Entonces, bueno, fue la sensación fue bastante buena y, bueno, y expectante a lo que iba a concurrir en mis próximos meses aquí en Polonia. No sé si alguno de mis compañeros tiene algo más que opinar sobre el tema. Creo que me pide la palabra mi compañero Josema. Así que... Tengo un aporte, creo que bastante importante. El día que llegamos, Francisco y yo, bueno, llegamos el día 10 de julio, no sé si recordaréis. Bueno, para todos los españoles recordarán, por supuesto. ¿Qué ocurrió el día siguiente? Yo tengo aquí a Alex también que está riendo porque estuvimos... Bueno, fue el día que ganamos el Mundial. Y claro, bajar del avión y al día siguiente ser campeones en un país tan lejano, en un país tan diferente, que yo no conocía absolutamente a nadie. Además, nos sirvió también para conocer a esta gente con la que estamos aquí rodeado. Y fue muy interesante el baño que nos dimos el mes de julio en esa fuente de la plaza de Rine, casi chapoteando. Y con alguna cerveza de más, porque claro, había que coger sitio en la plaza de Rine a las 6 de la tarde. Y con el calor que hacía, pues lo mejor era bañarse un poquito por dentro y después por fuera. Y bueno, voy a pasarle el micrófono a Alex para que nos cuente a ver qué tal fue el 11 de julio. Me tiene intrigado. El 11 de julio estaba con mis andares en Valencia y en un bar de viejos, recordando amistosamente y cariñosamente mis compañeros de Polonia, vi como un jovencísimo Iniesta marcaba un interesante gol que hizo a todos los españoles y españolas muy felices. Me comentan que aquella noche el gasto y consumo de condones fue gradualmente superior a la media, por lo cual creo que se disfrutó agradablemente del triunfo. Daré paso a ver cómo lo vivió un mallorquín en tierras polacas. Bueno, pues yo lo viví también en Rines. Creo que como muchos de mis compañeros, lo que no tenía la suerte de conocerlo y lo viví con mi pareja y la verdad es que fue muy emocionante, aunque estaba rodeado de polacos y holandeses, pero creo que ha sido uno de los mejores momentos deportivos de todos. Ya por lo menos podemos decir que hemos ganado un mundial, ya nos podemos morir tranquilos en ese aspecto. Y no sé cómo lo vivió el amigo Guillermo por allí, por Asturias. Yo al final sí que la vi en Oviedo, pero gran parte del mundial lo vi en Polonia. Y muy interesante, porque aparte de la ciudad sí que organiza, con el tema también de la Eurocopa que va a celebrarse aquí en 2012 y eso, pues sí que organizaron muy bien, pusieron una pantalla gigante, bares, comida, de todo. Y la verdad que fue muy interesante, pues eso, también ver cómo los polacos, que ellos no participaban, pues iban con el más débil, sobre todo, bueno, los partidos de España siempre iban con el otro, que bueno, pues no era muy agradable, pero bueno, pero bien. Y eso, bien, la verdad que es eso. Luego ya hablaremos también de la ciudad, una ciudad muy cultural, que muchas actividades, y en el tema del fútbol que estamos hablando ahora, pues genial. La verdad que se portaron muy bien. Y en España la verdad que sí que echo de menos un poco así. En Madrid y Barcelona pues sí que, ¿no? Otras ciudades sí que ha habido pantallas y tal. Para la final y eso. Pero bueno, no ha habido, por ejemplo, ciudades más pequeñas, ni la final, ni la semifinal, ni nada. Entonces bueno, nos sacan un poco de ventaja en ese aspecto, yo creo. Bueno, vamos a ver, ya que estamos hablando de la ciudad, bueno, yo viajando un poco el fútbol aparte, yo estaba en una ciudad que se llama Torun, al norte del país, rodeado de polacos yo solo, y cuando gol de Iniesta, que antes también ha relatado mi compañero Valerio, anteriormente conocido como Alex, pues me puse a dar gritos yo solo, y claro, los polacos me miraban con cara como diciendo, ¿y este tío qué hace? ¿No? Pero bueno, aparte de eso, ya que estamos con la ciudad, pues sí, Guillermo tiene razón, es una ciudad Wrocław, no sé qué pensáis vosotros de esta ciudad, pero quiero recordar que es la ciudad casi capital del teatro, no sé si lo sabéis, justo con Edimburgo a nivel europeo, ¿no? La verdad que existen muchísimos festivales y cosas así. No sé si vosotros sabéis algo de esto. Hay una academia o una escuela de teatro que es fundada por Brotowski. No sé si mi polaco aquí me está ayudando. Me lo confirmas, Brotowski, que es uno de los grandes autores de teatro del centro de Europa. Y lo cierto es que sí, que hay mucha vida. Hay varios grupos. Recordar a este compañero que hemos tenido, Gabriel, cómo él fue a parar a esta ciudad, en cierta medida, aparte, como muchos estáis aquí, que no es mi caso, por amor o por desamor, porque el teatro, de alguna manera, fue la medida que le llevó a este lugar. Yo no sé si el resto de compañeros que nos están acompañando, por allí veo que desde Murcia toman la palabra. Bueno, compañeros, ya que ha salido el tema del teatro, introduzco un poco la nueva actividad que voy a llevar a cabo, ¿no?, aquí en la ciudad, y es a partir de la semana que viene, si todo es probable y no sucede cualquier otra inconveniente, vamos a ir creando, creo, un grupo de teatro entre varios voluntarios de aquí de la ciudad, de diferentes países, no solamente de España, sino de España, Alemania, Francia, y bueno, va a ser un grupo de 9-10 personas, en las cuales vamos a recibir clases de teatro, porque creo que tenemos un profesor que ha estado 20 años viviendo en Canadá y tal, y tiene bastante experiencia en el tema, y bueno, ya poco a poco os iré contando cómo va esta experiencia, y bueno, espero que sea muy interesante y hay una oportunidad para, bueno, ir creciendo y tener otras habilidades no formales, ¿no?, en mi vida próxima, futura, ¿no? No sé qué opináis sobre el teatro aquí en la ciudad, mis compañeros, no sé qué estáis ahora mismo maquinando, si os interesa el teatro o no. Bueno, ya os iré un poco introduciendo qué vamos a ir haciendo el tema, ¿no? Ahora yo creo sí que nos hemos metido en camisas de once varas. Pero bueno, sin menospreciar tu proposición, que lo es interesante, pero yo creo que uno de los hechos que todas las personas extranjeras que nos acercamos a este país y a esta ciudad en concreto nos planteamos o nos topamos es con la barrera idiomática. El polaco es una lengua no necesariamente fácil y finalmente bastante complicada. Entonces, yo no sé si alguno de los aquí presentes sería capaz de explicarnos un poco su experiencia con la lengua e incluso decir una pequeña frase o palabra en polaco. Vamos allá, Valerio. El idioma polaco es como el adoquín de la ciudad. Según lo atraviesas, más daño sufres. Sus palabras, sus sonidos, sus formas te atraviesan como puñales. Y aunque los quieras entender, no eres capaz. Y solo puedes decir, ya mubich, popols kutroje. Es increíble. Con la lírica contundente que caracteriza a la gente proveniente de la estepa rosa. Varsodovje, tovarish. A mí me hace mucha gracia, yo que sé, tener un debate con Valerio. Me parece que estás en un debate con una psicofonía. O sea, es increíble. Es increíble. Es algo como una especie de experiencia religiosa. Bueno, pues nada, sí, no. El polaco es un idioma muy, muy bonito, por un lado, pero a la vez es duro al principio, si no se guía, ¿no? La verdad que aquí tenemos la suerte de contar con un experto en el idioma. Con un experto desde que llegó hace ya 2 años, se lió con el polaco y hablas bastante, bastante dobse, ¿no? ¿O no? Además me lié con el polaco y la relación de momento fluye, aunque es bastante complicada en ocasiones, porque tengo un encuentro con ese ente 2 horas al día. Sí, profesora, vamos a llamarlo ente disperso. No me refiero a la lengua en sí, a lo que es esa relación con el idioma polaco, ¿no? Empecé a estudiar polaco hace 2 años. Y no voy a tirarme el rollo, ni muchísimo menos que lo hablo bien, porque lo hablo bastante bastante deficientemente. Pero sí que es verdad que no me he topado con ninguna lengua tan complicada en mi vida, más que nada porque solo me he topado con el inglés. Entonces tampoco vamos a tirarnos, como digo, al rollo. Y me parece que también, ¿no? Tú también hablas el polaco, ¿no? Tac. Barça Dobrze. No, bueno, yo eso, hace 2 años que llegué, y bueno, eso, Erasmus, venga, clases de polaco en la universidad, la Politécnica. Y bueno, llegas, alucinas, la pronunciación, etcétera, ya vas viendo por la calle cómo son las palabras, y dices, coño, cuánta consonante, qué poca vocal, cosas más raras, ¿no? Y, hombre, desmotiva un poco al principio, desmotiva porque aparte de eso, vienes de Erasmus, vienes pensando que vas a estar un año y dices, bueno, esto es mucho trabajo, ¿para qué te vas a poner?, ¿no? Y bueno, yo me arrepiento en parte de haberlo hecho así, porque luego resulta que me he quedado. Pero bueno, entiendo bastante. palabras de bastantes, lo que es frases pocas, soy un poco así como los indios, navajos, ¿no? Y bueno, te arreglas. Es un país que aparte de la gente joven suele hablar inglés, todo el mundo. Y bueno, pues siempre está el lenguaje físico, para los números, para las tiendas, etcétera. Entonces bueno, poco a poco, sin parar. Yo creo sinceramente que ya en la vida actual no es necesario tampoco para sobrevivir en un sitio como hacer bien el idioma. Siempre encuentras sitios donde puedes comprar y en el que prácticamente no es necesario ni hablar ni una sola palabra. Pero sí, yo creo que también de esta forma hay que conocer el idioma en el sitio donde se vive un poquito, por lo menos, por respeto al sitio. A mí me parece un idioma muy bonito y hay que conseguirlo. No sé qué pensáis vosotros al respecto, ¿no? Quiero que nos cuente, Francisco, cómo fue su primera clase de polaco. Bueno, la puedo contar yo, pero quiero que la cuente él en primera persona, porque de verdad que estuve a punto de salir de clase, descojonado vivo. La profesora se tuvo que dar la vuelta. Por favor, cuéntanos la historia. Bueno, mi intención era contar esta historia, desde luego que no, era otra, pero bueno, ya que lo introduce aquí mi compañero, pues nada, como estarán ustedes muy interesados en escucharla, la voy a comentar. Muy malamente, pero bueno, creo recordar que la profesora dijo algo de crear unas oraciones, no sé en qué verbo ni qué historias, y al final no sé qué me ocurrió, que leí una letra, una palabra, no sé dónde, en qué pizarra, y dije finalmente, se van a reír mis compañeros, Moyamama Yestani. Y el significado es el siguiente que va a decir mi compañero. Porque su madre era, ¿cómo decirlo?, barata. Vale, exactamente, ¿no? Fue un poco, no sé, había qué decir, y bueno, mi compañero Josema, que sí que entiende polaco, y mi profesora empezaron a reír, y yo de luego no sabía por qué se estaban riendo. Después me enteré que era el significado de esa palabra, era eso. Bueno, perdón, mamá, porque no sé lo que decía. Vale, yo quería comentar a raíz de lo que ha comentado Jesús, sobre el tema del idioma, ¿no? Yo sinceramente sí que tengo ciertos problemas, porque yo solo 3 meses aquí en Polonia, sobre todo cuando, por ejemplo, necesitas ir a comprar al supermercado o comprar un billete de tren o algo por el estilo. Porque intentas, hablar en inglés, por supuesto, pero sinceramente es muy difícil encontrar a alguien que hable inglés, por lo menos desde mi experiencia, que hable inglés en tiendas, supermercados o incluso la que te vende los tickets en la estación de bus o del tram o del tren, ¿no? Siempre cuando te hablan a escuchar inglés, te dicen... Bueno, realmente no sé qué me dicen porque no lo entiendo, claro. Pero me dicen algo así con cara muy enfadada, ¿no? Que no le hablen inglés, que le hablen otra lengua. Lógicamente, polaco no lo domino y tengo ciertos problemas para comunicarme, ¿no? Para comprar billetes, para... Bueno, no te digo nada, para comprar fruta incluso, ¿no? Para... Estás pesando la fruta y llegas ahí y le dices, ¿dónde tengo que ir? Porque hay sitios que tienes que ir a la caja directamente, luego no sé qué... Te explican en polaco y, bueno, te vuelves loco y dices, bueno, pues no compro nada. Y ya está, me voy a mi casa y no compro nada. Es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Bueno, sobre esta experiencia creo que tiene algún compañero que aportar más que yo, ¿no? Sí, bueno, creo que es un idioma que como no lo estudies es imposible. Incluso estudiándolo te lleva tu tiempo. Pero es bonito y... pero muy complicado. Yo una vez, al poco de venir, un familiar de mi novia me dijo algo así como folla mama. Fue una cosa que bastante complicada de entender, porque lo primero que todo el mundo piensa es algo malo, y solo me estaba preguntando por mi madre, y en el buen sentido. Sí, creo eso, que es un idioma bastante complicado, pero como decía el compañero Jesús, creo que por respeto al sitio donde estás tienes que aprenderlo, pero que aprender este idioma lleva tiempo y paciencia. Yo creo que tener un conocimiento más o menos autónomo, o sea, para que te permita ser autónomo del polaco, creo que es relativamente posible, con más o menos... frecuentando gente que practique la lengua. Ahora bien, tener una buena competencia en la lengua, eso ya requiere otro tipo de situaciones. Estudiarlo bastante y tener una inmersión lingüística básica. Yo también sufrí al principio, pero casi creo que sufrí más en Francia, más que en Polonia, porque aquí la gente trata de hacerse comprender. En algunos otros países, como el que he citado, si no habla su idioma, pero bueno, no lo sé. El aterrizar siempre es duro, fuerza, moral, que esto tarde o temprano irá mejorando o se irá terminando. Yo creo que aquí el compañero de La Mancha nos quiere plantear alguna situación. Sí, no, en primer lugar sí que está de acuerdo con Sergio, que de todas formas siempre el idioma es difícil y hay que intentar superar esa barrera para intentar estar lo mejor posible, en fin, como estamos viviendo aquí, ¿no? De todas formas, a raíz de lo que comentaba antes Francisco, que en algún momento te hayas podido encontrar con alguien que te diga no, yo inglés no, tal, ¿tú crees que eso puede ser significativo para poder decir que la gente aquí es hospitalaria o que no te traten bien? O digo, Francisco, como cualquiera de vosotros, que ya que lleváis tiempo aquí, ¿consideráis a los polacos hospitalarios o no? Sí, hospitalarios sí, pero también fríos de cojones, sí, como dice el compañero. Sí, hospitalarios sí son y además yo creo que ser españoles facilita un poco la cosa, pues no sé, le gusta bastante la cultura española y le gusta bastante el idioma, pero creo que la palabra sería frío, porque son bastante fríos, bastante extraños y bastante distantes. Y no sé si alguien puede corroborar esto o tiene alguna otra experiencia. Bueno, yo más que nada me he relacionado con gente joven. La primera impresión que tuve fue buena porque era la gente que ayuda a los Erasmus, ¿no? SN y todo eso. Y claro, es gente que voluntariamente viene a ayudarnos, ¿no? Entonces, hombre, tiene conocimiento del inglés, de otros idiomas, etcétera, y ayuda muchísimo, y son gente genial. Luego ya cuando sales un poco más a la calle, pues ves un poco de todo. La gente, ves, por ejemplo, cuando se saludan en la universidad, donde sea, se dan la mano o no se la dan, no tiene nada que ver con España, la manera de saludarse, son mucho más fríos, eso sí que es verdad. Y luego, bueno, pues la gente mayor, pues, bueno, claro, yo no puedo comunicar muy bien con ellos, pero eso, me preguntan, ¿de dónde eres? Yo, bueno, pues puedo chapurrear un poco, yo soy español, y bueno, se vuelven locos. ¡Ay, España, qué bonito, no sé qué! O sea, también es fácil para nosotros el tema de ser españoles, porque les gusta, tienen buena impresión de nosotros. Entonces, bueno, pero por lo general eso, son fríos un poco, quizás no sé si por cultura o por qué, son fríos, pero en el fondo son gente muy buena y muy acogedora. Yo creo que en este tema el compañero Valerio tiene que tener una opinión formada al respecto. Yo creo que nuestros oyentes están deseando la intervención de tal individuo venido de la estepa rusa. Los polacos son secos y nebulosos como su invierno. Su frialdad, producida por su angustia en sus cerrados meses de invierno, bajo el manto blanco de la nieve, no deja ver ese calor que llevan dentro una vez cuando los conoces, que entonces al profundizar en ellos sacan su afecto caluroso y muestran una honradez que les distingue y les vuelve nobles. Aunque eso sí, es arduo el camino para alcanzar y llegar hasta allí, igual que es arduo tomar el sol en este maldito país a ratos. Un programa que nace desde el no complejos, un programa que, como veis, permite expresarse a todo el mundo. Hasta ectoplasmas, permite expresarse a esos espíritus que vienen del, no se sabe si del presente, del pasado, del futuro. Pues es uno de los grandes paradigmas. Son fríos los polacos, somos demasiado calientes los españoles. Yo no me considero español, soy ciudadano del mundo, pero me estoy rodeando de esta gente, de esta raza ibérica. Quería plantear un comentario, un debate, a ver qué opinan mis compañeros. Si tanto dicen que son fríos los polacos, me gustaría saber que si opinan lo mismo de las polacas, ¿no? Y también me gustaría saber otra cosa. Si, bueno, se lo pregunto más que nada a mis compañeros que dominan más el idioma. Después yo diré mi opinión al respecto. Con el idioma polaco, aunque sea controlándolo un poco, aunque sea no dominando, sino con la posibilidad de poder comunicarte, ¿consigue llegar más lejos con una polaca? O si empiezas con el inglés, no sé si me entiendes la pregunta. En camisas de once varas, otra vez en camisas de once varas. Yo no lo sé. Yo creo que es una pregunta bastante compleja. Creo que hablar una lengua es grato para cualquier persona. Y en las lides amorosas que estás describiendo, creo que puede ayudar. Ahora bien, también puede ser una barrera. A mí personalmente no me ha servido de mucho comunicar en polaco. Yo, para decir mi opinión, primero voy a pedir a... Si me estás oyendo, mi amorcito, apaga un momento la radio, ¿vale? Que después la enciendes, ahora te aviso. No, ya puedes encenderla. Bueno, yo no lo sé, porque yo vine ya desde España con una polaca, pero creo que le gustan los españoles. Y creo que, por lo que me ha dicho ella, que a su amiga y tal, la cosa de que sean extranjeros lo atrae más. No sé que si tiene algo que decir aquí el amigo Valerio. Las polacas son como las mantas. Te dan calor y te tapan, pero cuando quieres en... Venga, Valerio. Quieres entrar en la madriguera, te tapan el agujero y te dicen: quédate fuera, muchacho. Quédate fuera, muchacho. Esta no es tu entrada. Busca la encuentra otra que te quiera dejar pasar, pero aquí no entras, nene. Quédate solo con la manta. Entonces, la diferencia entre las españolas y las polacas, la diferencia, quiero preguntar a Guillermo, entre las españolas y las polacas a la hora de tener un idilio con ellas, ¿en qué radica, más o menos? ¿Qué tu opinión? Bueno, creo que hay cosas universales, ¿no? Que no voy a... No hace falta que debata sobre ellas ni descubra nada a nadie. No sé por qué me preguntas a mí. Igual por la coleta piensas que... Piensas que, bueno... Sí, claro, más relación, sí. Un poquito. Bueno, no, yo las polacas... Yo las considero... Yo las trato evidentemente como al resto, ¿no? Yo no voy a diferenciar aquí de cómo es polaca, pues va a ser más fácil. Que puede que sea, porque... Puede que sea porque eso. Me ven a mí, soy diferente. Y es lo que les gusta, algo exótico. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy de Oviedo. Si Oviedo llegaran 100 brasileñas todos los años, pues estaríamos todos locos. Estaríamos todos locos porque es algo nuevo, es algo que te saca de la rutina. Yo creo que es un poco eso. Luego, por ejemplo, lo que hablabas del tema de si el idioma te abre puertas, pues no, la verdad que no, porque también es eso, están buscando algo exótico. Entonces, oye, si eso es hablar en polaco, vale, pues puede quedar gracioso. Hombre, un poco de polaco sí que hablas y bueno, pues bien, queda gracioso, ¿no? Pero no, yo creo que buscan más el tema del español. Aquí mucha gente habla español. Todos lo sabemos, la gente polaca quiere aprender español. Y es eso, no creo que el polaco abra puertas. Creo que están buscando un poco más algo exótico, algo nuevo. Y el polaco es lo que siempre han tenido. Bueno, en mi opinión, llevo poco tiempo aquí, claro, no tengo tanta experiencia con chicas polacas como el resto de mis compañeros. Vale, pero una cuestión que sí que me gustaría tratar sobre el tema que ha dicho Guillermo es el tema del español. Es algo que me chocó cuando llegué aquí a Polonia, en concreto aquí a Wrocław. Creo que mucha gente está interesada en el tema español, no sé, o latino, no sé cómo lo veréis mis compañeros, el tema de que es como algo muy exótico, ¿no? Que viene del Mediterráneo, de otra cultura mucho más caliente, ¿no? No sé si por eso tiene más atracción las mujeres hacia nosotros, ¿no? Ahí, diferentes, no sé, rasgos morenos y estas cosas de historias, ¿no? Pero quizás sí que es, como dice Guillermo, lo atractivo de lo extraño, ¿no? Es como si llegara a mi pueblo, ya estoy, llegan 50 suecas, ¿no? Pues todos vamos a por las suecas, porque es algo, claro. Entonces sí que creo que a lo mejor, sí que me sorprendió que había mucha gente que hablaba español. Ibas por la calle y hablaba español con mis compañeros y de repente, si una mirada... hacia atrás, ¿no? Diciendo, te he entendido lo que has dicho. Y generalmente no eran cosas muy... Esta mañana. Vale, esta mañana mismo también, ¿vale? Entonces, claro, hay que dar cuidado con lo que se habla por la calle, sobre todo en español, porque sí que hay mucha gente que te entiende, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña anécdota y una circunstancia que también me choca, ¿no? Como persona de otro país. Le paso la palabra a mi compañero Jesús. Bueno, yo no, simplemente que decir que sí, que está muy de moda el español, y la verdad que no sé exactamente muy bien por qué, pero el caso es que efectivamente pues existe una gran atracción hacia todo lo que venga de la piel de toro. No lo sé, la verdad es que puede ser que sea también por el deporte, puede ser que sea por muchas cosas, pero yo creo que uno de los factores también que influyen, aparte por lo exótico, es porque tenemos el estereotipo de que sabemos pasárnoslo bien. O sea, no solamente se trata de trabajar, sino también se nos lleva un poco todavía todo ese tema, y posiblemente sea un estereotipo que arrastre mucha gente que aquí pues está trabajando y que durante la parte de su tiempo libre, pues en un momento determinado busca algo más de hobby, de afición, ¿no? Pasárselo bien un poquito. No sé si estáis de acuerdo conmigo o si no. Básicamente es eso. Es una lengua que en otros países de Europa ya tiene cierta trayectoria y que ahora ha llegado aquí, al centro de Europa y al este de Europa, y que está haciendo que gran parte de la población lo esté aprendiendo. Está siendo ahora mismo, a nivel educativo, a nivel de la enseñanza, digamos, reglada, no es la primera lengua, por supuesto, es la quinta, pero esto no es significativo porque a nivel de lo que es la enseñanza dentro de otros ámbitos es la segunda. Por supuesto, la primera es el inglés y la segunda el castellano. Por no aburrir a nuestros oyentes, vamos, si os parece, a hacer otro corte para la música y enseguida volvemos con otra serie de intervenciones ya cortitas, y vamos a ir poco a poco poniendo final a este programa, a este vuestro programa En Camisas de Once Varas. Ya lo habéis visto, el título habla por sí solo, nos metemos en berenjenales de los que luego no sé si sabremos salir. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiré. Transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos. Sí, sí, sabemos que lo importante es soñar. Pues después de este pequeño corte para la música, vamos a ir despidiendo nuestro programa en camisas de once varas. Nuestro programa, que en realidad, ya sabéis, queridos oyentes, es vuestro programa, que nos sirve para comunicar, que nos sirve para transmitir mensaje en lengua castellana, desde Wrocław, desde Polonia, desde este lugar tan perdido y tan alejado de Europa. Me gustaría aprovechar, ya que nos estamos despidiendo, para comentaros dónde nos podéis hacer llegar vuestros correos si tenéis algo que queráis, por favor, que comentamos en el programa. El correo es muy fácil, encamisas11varas@gmail.com. Vamos a inaugurar una sección a partir del próximo programa en la que vamos a tratar de dar lectura a los correos y a los comentarios que nos queréis hacer llegar. Ya sabéis, nuestro correo electrónico, encamisas11varas@gmail.com. Vamos a estar alojados en un blog de Blogger, donde nos podéis escuchar, podéis descargar vuestros programas y escucharlos en vuestro iPod, en un reproductor, o escucharlos online a través de la tecnología. Muchas gracias. Me gustaría despediros a todos, me gustaría agradeceros por haberos embarcado a este programa. Muchas gracias a todos. Bueno, y qué duda cabe que para inaugurar el programa y para despedirlo contamos con esa persona venida, no se sabe de dónde, si de la estepa rusa o de ultratumba o de lo más profundo de nuestras conciencias. Valerio, vámonos. Gracias, camarada. Es un placer para mí cerrar este primer programa y encuentro entre amigos y hermanos. Y para terminar, unas quizás no sabias palabras, pero quizás humildes y dignas. Igual que vine aquí, a Polonia, por unas faldas y un sexo a sabor de pierogi, como todos sabemos, y si no, lo aprendemos hoy, hay mensajes que esperamos con mucha ansiedad. Y también estoy seguro que los radioyentes esperarán con las mismas ansias nuestro nuevo programa, desde la estepa de Polonia, y echando de menos mis raíces rusas, me despido de todos ustedes, compañeros. En camisas de once varas. Dovisenia, dosobachenia, dosobachenia, agur. Hasta la próxima, camaradas. Jest już bardzo późno, pora już spać. Jutro do przedszkola będę musiał wstać. Jestem tak szczęśliwy, bo w dzisiejszym dniu sam zawiązałem na kokardkę ból. Kiedy o tym myślę, nie chce mi się spać, a księżyc opowiada mi najpiękniejsze w jego życiu sny. Na suficie dobrze widzę je, są takie kolorowe, a księżyc opowiada mi najpiękniejsze w jego życiu sny. Na suficie dobrze widzę je, są takie kolorowe, a księżyc opowiada mi. Jest już bardzo późno, chcę jeszcze spać. Zaraz do przedszkola będę musiał wstać. Jedno co mnie cieszy, to radosna myśl. Sam zawiążę buty i podreptam w nich. Kiedy o tym myślę,